Entramos en el espacio de el MIM, el Movimiento de Músiques Mendocines Independientes, el Movimiento de Músiques Independientes de Mendoza. Buen día, Carlos. ¿Cómo te va? Metiendo la pata, como siempre yo. Hola, gatito. No pasa nada. El orden del factor, de los factores no altera el producto, dicen. Muy bien. Así que está todo bien, está todo bien. Bueno, como todos los martes, la columna del MIM, para hablar un poquito de música mendocina, de algunas novedades y de la agenda de actividades musicales para lo que queda de la semana. Pero antes de... Eso, Sí, te te iba, escucho. lo vas a decir vos, pero te iba a preguntar a quién escuchamos ahora en la apertura. Bueno, justamente en la apertura es en la agrupación Quintuco, en su tema Gatito Huina. Es una agrupación mendocina que se va a estar presentando en la Mediateca Belgrano el próximo viernes 2 de agosto a las 21 horas. Esto queda en la calle Tomba 54 de Godoy Cruz, ahí cerquita de la plaza de Godoy Cruz. Se presentan dos grupos de Mendoza, Cuarteto Incandescente y Quintuco. Así que, bueno, una oportunidad para ir a escuchar muy buena música hecha en Mendoza por jóvenes músicos, músiques de nuestra provincia. Así que, como dije, el viernes a las 21 en la Mediateca Belgrano, Tomba 54 de Godoy Cruz, Cuarteto Incandescente y Quintuco. Cumplido con esto, vamos a la información que les traigo para hoy. Empezamos por lo nacional. El Instituto Nacional de la Música está realizando una convocatoria para un ciclo de charlas sobre distintos aspectos que tienen que ver con la profesión. Y en el comunicado del Instituto dice: el Instituto Nacional de la Música y la Asamblea Federal de la Música anuncian la primera actividad de su ciclo de capacitaciones y talleres virtuales que se llevará a cabo desde agosto hasta octubre de este año. Este ciclo está diseñado para ofrecer a artistas musicales y profesionales del sector una serie de actividades esenciales para el desarrollo de sus carreras musicales. Esto comienza pasado mañana, el jueves, primero de agosto, a las 19 horas. Es virtual y es gratuito. Va a ser todos los jueves de agosto y hasta octubre, ¿no? Entonces esta es la primera actividad. Este próximo jueves se va a referir a derechos intelectuales en la música. Va a estar a cargo de Esteban Agatielo, que es músico, pero además es abogado y especializado en todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual y con derechos intelectuales. Y está la actividad dirigida, destinada, digamos, a comprender los derechos intelectuales y su importancia en la actividad y la economía musical. Se va a brindar información clave para desarrollarse profesionalmente, aprender paso a paso de forma didáctica, a registrar y proteger tu obra en la Dirección Nacional de Derechos de Autor y a cobrar por las producciones propias. Los contenidos de esta charla del 1 de agosto es introducción a los derechos intelectuales en la música, el derecho de autor, que comúnmente llamado salario de los creadores, el derecho de intérprete, el derecho de productor fonográfico, y al finalizar se abrirá un espacio para preguntas y aclaración de dudas. Es una actividad virtual por Zoom y es sin costo, pero hay que inscribirse. Y esto está dirigido a personas que estén registradas en el Registro Nacional de Músicos del Instituto Nacional de la Música. Así que apúrense, los que estén interesados, este próximo jueves, pasado mañana, arranca esta actividad que va a estar realizándose todos los jueves, más o menos en el mismo horario, a las 19 horas. Así que si ya te inscribiste en el Registro Nacional de Músicos, estás digamos, en condiciones de poder también inscribirte para esta actividad. El registro no es complicado, te lleva 10 minutos en la máquina, se hace virtualmente, entrando a la página del Instituto Nacional de la Música. Y bueno, ahí podés hacer las dos cosas, registrarte como músico y a la vez, una vez que te asignen un número, que es digamos, como un número de inscripción, podés pasar a inscribirte en este ciclo de charlas. Así que me parece una actividad muy importante, especialmente en este caso que se habla de derechos. No hay, digamos, en la comunidad musical no existe todavía una claridad al respecto de estas cosas. Generalmente son zonas grises que el músico va aprendiendo a fuerza de darse la cabeza contra la pared o cuando tiene algún problema. Por eso es importante que alguien que es un profesional y que está dedicado a esto pueda instruirnos en todo lo que hace al derecho de autor, al derecho de intérprete, al derecho de reproductor fonográfico. Así que bueno, ahí está, esto va a ser el jueves, repito, a las 19 horas, con inscripción previa en la página del Instituto Nacional de la Música. Pasando a otro tema, y ya viniendo a la provincia, también quiero decir que está abierta la inscripción para los conciertos didácticos de la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Esta inscripción o la posibilidad de inscribirse es hasta el 2 de agosto, o sea, no hay mucho tiempo, las escuelas que estén interesadas. Esto es para escuelas de nivel inicial, primario y secundario. Son funciones gratuitas con inscripción previa y hay tiempo hasta el 2 de agosto. Hasta el viernes. ¿Cómo se inscribe uno? Enviando un correo a la siguiente dirección. Didáctico, o lo voy a decir bien para que la gente tome nota, didácticos OFM 2024 arroba gmail.com. Lo repito, didácticos OFM 2024 arroba gmail.com. OFM es Orquesta Filarmónica de Mendoza, ¿no? Lo aclaro para que la gente que esté interesada sepa de dónde viene la sigla. Me parece muy piola esto porque acerca a chicos y adolescentes a conocer lo que es una orquesta sinfónica, filarmónica, a conocer sus instrumentos, a conocer algunas obras, inclusive en algunos casos hasta conocer un teatro, porque, digamos, hay chicos que viven en zonas que han sido marginadas por la economía, por la política, etcétera, etcétera, que nunca pudieron llegar a un teatro y menos a la Independencia, la sala principal de nuestra provincia. Entonces es una oportunidad a través de la escuela de llegar a conocer el teatro, a conocer la orquesta, que es de todos los mendocinos y mendocinas. Y además de manera gratuita. Entonces, a las y los docentes y directivos, por favor, inscriban a sus instituciones en esta actividad. Son dos conciertos por día, así que, bueno, apúrense, inscríbanse a m24@gmail.com. Carlos, hola, hola. Sí, Hola, ahí te escucho. Hola. se entrecortó un poquito. Si podés repetir, por favor, los datos de inscripción. O los repito yo, si Hay querés, no tiempo hay para drama. inscribirse hasta el. No, no, no, Dale, dale. lo repito. Hay tiempo hasta el viernes 2 de agosto al correo electrónico siguiente: didácticos OM 2024 arroba gmail.com. Así que bueno, aprovechen esta oportunidad que me parece muy, muy piola. Como dije, la Orquesta Filarmónica, una orquesta sostenida por el Estado mendocino, por todos los y las mendocinas. Así que está bueno que se puedan realizar esta actividad, chicos de las escuelas primarias y secundarias puedan acceder a las mismas. Bueno, también quiero comentar que hay otra categoría muy, muy interesante, que un concurso que ha organizado la Fundación Liliana Bodoque. Tengamos en cuenta que hace muy poquito se celebraron los 20 años de la edición del libro, o de los libros, porque son varios tomos, la saga de los Confines, cuya autora fue Liliana Bodoque. Liliana Bodoque es escritora que, si bien en la Santa Fe adoptó Mendoza como su lugar en el mundo, y que es conocida internacionalmente a través de estos libros, ¿no? El curso se llama Ronda Infinita y hay cuatro categorías para participar. Las categorías son e ilustración, canción inédita, esto nos compete a las músicas, artes escénicas y audiovisual. Están las bases colgadas de la página fundacionlilianabodoc.org.ar, pero lo que puedo comentar así rápidamente es que hay premios para digamos, los primeros seleccionados de cada una de las categorías. Inscribirse hasta 20 de septiembre de este año a las 23:59 horas. 20 de septiembre, 23:59 horas, ahí está la posibilidad de inscribir. Y bueno, en los jurados respectivos por cada una de las categorías van a estar seleccionando las obras. Está abierto a personas mayores de 18 años. Son propuestas, tienen que ser propuestas colaborativas, es decir, como tienen que participar dos personas en cada una de las categorías. Es decir, para ir a un ejemplo concreto, por ejemplo, Gatito puede hacer una letra y yo la música, y entre los dos presentamos una propuesta de canción inédita que tenga vínculo a, o que de alguna manera haga referencia a la obra de Liliana Bodoc, ¿no? Los premios importantes, el primer premio son 250 mil pesos, un premio 125 mil pesos, y así, esto por cada una de las categorías. Es largo leer todo, así que no voy a aburrir a la audiencia, pero sí lo que digo es que entren a la página fundacion.org y allí van a encontrar todas las condiciones para poder inscribirse en cualquiera de las categorías. En cada categoría he colgado un formulario para poder participar. Así que, bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad que siempre nos brinda la mosquitera para dar a conocer estas convocatorias. Dos cositas más y vamos terminando. En primer lugar, quiero comunicar a través de medio, también lo hemos hecho a través de correo electrónico y de WhatsApp, a todos nuestros socios. El 1 de agosto aumenta la cuota social. Lamentablemente, frente a la situación que ya existía, a la devaluación de nuestra moneda y demás, nos vemos obligados, para poder sostener nuestros servicios y nuestra atención a los socios, a aumentar la cuota social a 1.000 pesos por mes desde el 1 de agosto. Hasta esa fecha, todos aquellos que estén en mora, estén atrasados con sus cuotas, pueden ponerse al día con el valor viejo, o sea, a razón de 500 pesos por mes. Pero a partir del 1 de agosto lo van a tener que hacer a razón de 1.000 pesos por mes. Así que, bueno, todavía quedan un par de días como para ponerse al día con las cuotas. Y por último, quería mencionar algo que, si bien no está relacionado directamente con la música, pero sí nos es muy grato decir que una producción de cine, de producción cinematográfica, realizada totalmente en Mendoza, por allá por la zona de Chacras de Coria, se estrena esta noche. Hoy es un preestreno, pero bueno, ya la gente puede acceder a las entradas. La peli se llama Salvajes y el elenco está compartido entre actores y actrices de Buenos Aires, de Chile y de Mendoza. También el personal técnico de la película, el 80%, es mendocino. Y es una de las últimas producciones que obtuvo subsidio del INCAA. Digo una de las últimas porque nadie sabe qué va a pasar con el INCAA. Lamentablemente este gobierno lo que ha hecho es desguazarlo y desfinanciarlo y estamos en peligro de quedarnos sin cine nacional. Entonces, hoy a partir de las 19 horas se estrena la peli Salvajes, así se titula, con un guión vinculado a, ¿cómo decirlo?, a situaciones que se viven a diario, pero donde no se sabe quién es la víctima y quién es el victimario, y cuando se toman venganza o justicia por mano propia. Entonces, me parece que está bueno para reflexionar. Hoy van a estar presentes los artistas en el cine Universidad, como dije, a las 19 horas. Es muy grato y una alegría anunciar este tipo de cosas porque son producciones que han dado trabajo a mucha gente en Mendoza y lamentamos que no, digamos, que no se pueda seguir a partir de estas políticas públicas que ha implementado el nuevo gobierno nacional. Bueno, no sé, gatito, si hay alguna pregunta, alguna consulta de parte tuya. No, no, si querés, no sé si lo vas a decir, pero si querés recalcar esto, que me pareció muy bueno para que las escuelas puedan ir a escuchar la orquesta y repetir el acceso. ¿Cómo no? Hasta el 2 de agosto, hasta el viernes, está habilitada la posibilidad de inscribirse para los conciertos didácticos de la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Estos conciertos son gratuitos y están abiertos para escuelas de nivel inicial, primario y secundario. Algo que no dije recién, el título de los conciertos didácticos es Héroes Musicales. Son funciones gratuitas con inscripción previa. Para inscribirse, tienen que enviar un correo al siguiente correo electrónico: didácticosofm2024@gmail.com. Lo repito, didácticosofm2024@gmail.com. Aprovechan esta oportunidad para llevar a los chicos a conocer la Orquesta Filarmónica y el Teatro Independencia. Hay tiempo hasta el 2 de agosto para inscribirse, no se dejen estar, porque seguramente va a haber mucha demanda y es importante que puedan participar todos y todas. Si les parece, vamos a la agenda de actividades musicales. Bueno. Bueno, el jueves 1 de agosto a las 20 horas en el Espacio Cultural de Julio Le Parc, ahí Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén, se presenta la fiesta de la moladora, para ir a zangolotear el esqueleto, ¿no? El viernes 2 de agosto a las 21 horas en la Mediateca Belgrano, Tomba 54 de Godoy Cruz, se presentan Cuarteto Incandescente y Quintucó. El viernes 2 de agosto también a las 20:30 en Sala Living, esto es dirección por privado y queda por allá por Carrodilla, este lugar. Se presenta el espectáculo Melancolía con el dúo José Luis Di Marco, Enrique Díaz Lascao, y las reservas las pueden hacer al siguiente teléfono: 2613-375-557. También el viernes 2 de agosto a las 22 horas en Venecia Rock, esto es San Martín Sur y Leguizamón de Godoy Cruz, se presenta el Acusticazo Trío y las reservas las pueden hacer al 1214-549-899. El sábado 3 de agosto a las 20:30, también en Sala Living, allí en Carrodilla, se presenta el espectáculo Diálogo entre Cuerdas con el dúo Gastón Abdala, Miguel Marilac, y las reservas al 1213-345-7000. 375-557. El sábado también a las 21 horas en Room Bar Cultural, esto queda en la Alameda, ahí al lado de la Biblioteca San Martín, Noche Indie Folk Punk con Billordo, que viene de La Plata, Lulibertina y Olifantet de aquí de Mendoza. También el sábado 3 a las 22 en Los Dos Amigos Cultural, también en la Alameda, se presenta Anabel Molina. Las reservas las pueden hacer al 2616-819-729. Y por último, el domingo 4 a las 13:30, esto es almuerzo y recital en la guarida del Celebrante, allá en Colonia Segovia, se presenta Roberto Mercado y las reservas las pueden hacer al 2613-028-947. Y el domingo 4 de agosto, en el Teatro Quintanilla, ahí en la Plaza Independencia, en el subsuelo de la plaza, en ese complejo tan lindo que hay de teatro y museo municipal de arte moderno, se presenta Cordillerana, agrupación de 12 músicos, músicas mendocines, música popular contemporánea, y las entradas se consiguen por entradaweb.com. Bueno, nos vamos a despedir entonces hasta el martes que viene escuchando música de Mendoza, la vamos a escuchar a Anabel Molina, que como dije se va a estar presentando allí en Los Dos Amigos Cultural el próximo sábado a las 22 horas, en el tema Triunfo de las Mujeres. Muchas gracias por el espacio y nos escuchamos el próximo martes a la misma hora. Gracias, Una, gatito. un abrazo, Carlos. Nos vemos. Un abrazo grande. Muchas gracias.